Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se espera que el presidente Bush revele hoy un presupuesto que incluye gastos militares de más de 515 mil millones de dólares. El New York Times informa que, de ser aprobado, el gasto militar sería el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra no incluye los fondos suplementarios para armas nucleares o las guerras en Irak y Afganistán, que ya superaron los 600 mil millones de dólares. El presupuesto sugerido por el Pentágono representa un incremento del 7% con respecto al año pasado. Y este es el undécimo año consecutivo en el que se registró un aumento. Esta propuesta tuvo lugar solo días después de que el gobierno de Bush anunciara planes para establecer grandes recortes al servicio de Medicare y congelar los nuevos gastos de Medicaid. En total, la Casa Blanca está intentando recortar 208 mil millones de dólares de los programas federales de salud durante los próximos 5 años. El gobierno de Bush ha incrementado los gastos militares en un 30% desde que comenzó su mandato. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que mataron accidentalmente a 9 civiles iraquíes el sábado en Bagdad. Otros 3 civiles resultaron heridos en este ataque, en el que las víctimas recibieron disparos provenientes de helicópteros estadounidenses. Este incidente sería el peor caso que se haya conocido de un presunto error de identidad desde noviembre, mes en el que las fuerzas estadounidenses asesinaron a 25 miembros de un grupo sunita en contra de Al-Qaeda. Este ataque tuvo lugar mientras comienzan las negociaciones sobre un acuerdo bilateral a largo plazo entre Irak y Estados Unidos. Previo a las negociaciones, el embajador estadounidense Ryan Crocker dijo que espera que los soldados estadounidenses permanezcan en Irak durante el año 2009. En materia electoral, los candidatos están en su último día completo de campaña antes de las elecciones del gran martes. Las encuestas indican que el senador Barack Obama ha logrado reducir la ventaja a nivel nacional de la senadora Hillary Clinton a tan solo un 4%. Obama va perdiendo contra Clinton por 6 puntos o menos en Missouri, New Jersey y Arizona. Y ahora él está a la cabeza en Georgia. El domingo, Obama habló ante más de 20.000 personas en Wilmington, Delaware. El senador Barack Obama dijo: si creen que debemos mantener vivo el sueño por aquellos que todavía tienen sed de justicia y de oportunidades, entonces les prometo lo siguiente: no solo ganaremos en Delaware, no solo ganaremos el martes, no solo ganaremos la candidatura, no solo ganaremos las elecciones generales, sino que ustedes y yo juntos cambiaremos este país y transformaremos el mundo. Gracias, Delaware. Los quiero. Las encuestas indican un empate entre Clinton y Obama en California, el estado con mayor número de delegados. El domingo, la conductora Oprah Winfrey y el músico Stevie Wonder apoyaron a Obama en Los Ángeles. Oprah Winfrey dijo: nunca votaría a alguien por su sexo o raza. Voy a votar a Barack Obama no porque sea negro, voy a votar por él porque es brillante. Es brillante. Es brillante. Stevie Wonder dijo: veo un tiempo en el que tendremos un pueblo estadounidense unido, y es por eso que apoyo a Barack Obama. El expresidente Bill Clinton también estuvo en Los Ángeles el domingo. Clinton visitó iglesias afroestadounidenses para apaciguar las críticas sobre sus comentarios de contenido racista durante la campaña electoral. Mientras tanto, Hillary Clinton se encontraba en Missouri, donde habló ante sus seguidores en St. Louis. La senadora Hillary Clinton dijo: ustedes saben, próximamente tendremos 2 grandes competencias. Esta noche tenemos el Super Bowl y luego tenemos el Gran Martes. Quiero que el equipo de Nueva York gane ambas. En eso estoy centrando mis esfuerzos. Con respecto a los republicanos, el senador John McCain goza de una amplia ventaja a nivel nacional con respecto a su adversario, el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney. McCain visitó algunos estados del noreste el domingo, entre ellos Connecticut. El senador John McCain dijo: sé que nuestros mejores días aún están por venir. Quiero que los estadounidenses sirvan. Sé que podemos servir. Sé que los mejores días de esta nación aún están por venir. Y pienso que estoy calificado para liderar. Y humildemente les pido que me voten el próximo martes. Mientras tanto, Romney criticó al senador de Illinois, Barack Obama, durante su campaña en ese estado. Mitt Romney dijo: sé que hay un senador de este estado que dice traerá el cambio a Estados Unidos, y estoy seguro de que cambiará a Estados Unidos, pero no en la forma en que ustedes quieren. Ustedes vieron la pancarta el otro día, estaba hablando con una gran pancarta detrás de él que decía cambio, solo una palabra, cambio. Y alguien me comentó cuando vio el cartel: sabe, eso es lo que tendríamos si él fuera electo presidente en nuestros bolsillos. Eso no es lo que Estados Unidos necesita. Ese no es el camino que seguiremos. Ron Paul is there, but Rudolph Giuliani's departure... La carrera republicana es vista como una competencia entre dos personas, ya que Mike Huckabee se encuentra en un distante tercer lugar y Rudolph Giuliani se retiró la semana pasada. Giuliani fue el candidato que gastó más dinero en la historia de Estados Unidos, en proporción a los delegados obtenidos. El exalcalde de Nueva York gastó más de 50 millones de dólares en su campaña y obtuvo únicamente un delegado. A ese paso, Giuliani hubiera tenido que gastar 60 mil millones de dólares para ganar la candidatura republicana. En Israel y los territorios ocupados, al menos 3 personas murieron y 5 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba que tuvo lugar hoy en la localidad israelí de Dimona. Este fue el primer atentado suicida que ocurrió en Israel en más de un año. Dimona alberga el reactor nuclear del país. Aún no se sabe con certeza si el blanco de ataque fue este reactor. Mientras tanto, las fuerzas de Egipto y de Hamas cerraron la frontera con la Franja de Gaza tras más de 2 semanas de libre paso. Cientos de miles de palestinos ingresaron a Egipto para obtener suministros que les son negados bajo el estricto bloqueo israelí de Gaza. El grupo rebelde de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunció que planea liberar a otros 3 rehenes políticos que han estado cautivos durante más de 6 años. El grupo dice que le entregará los rehenes a Venezuela, al igual que lo hizo con otras 2 prisioneras el mes pasado. En Chad, miles de personas están huyendo de la capital en Ndjamena tras 2 días de enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y grupos rebeldes. Ambas partes dicen que se retiraron de la ciudad, pero según informes, la lucha continúa en las cercanías. Chad acusó al gobierno sudanés de apoyar a los rebeldes para retrasar el despliegue de una fuerza de la Unión Europea para los refugiados de Darfur que se encuentran allí. El gobierno de Bush aceptó una importante exigencia en su iniciativa para construir un escudo antimisiles en Europa. Este fin de semana, la Casa Blanca indicó que apoya el pedido de Polonia de aumentar la ayuda militar estadounidense a cambio de su cooperación para albergar la base. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló tras una reunión con funcionarios polacos en Washington. Rice dijo: de ninguna manera unos pocos interceptores en Polonia y radares en la República Checa pueden degradar las miles de cabezas nucleares que tienen los rusos. Y no tenemos ninguna intención de hacerlo. De hecho, estamos teniendo reuniones con los rusos, que el presidente Putin y el presidente Bush han querido continuar, sobre cómo podemos colaborar en la defensa antimisiles. Porque los rusos afrontan algunas de las mismas amenazas. Como podemos hablar sobre una evaluación conjunta de las amenazas. Como podemos hablar sobre un sistema que aproveche la geografía para poder hacer frente a estas amenazas del siglo XXI. El gobierno dice que el escudo es una medida de defensa contra un posible ataque de Irán. pero en general es visto como un arma que permitiría atacar primero. Estados Unidos quiere instalar al menos 10 misiles en Polonia, además de una estación de radares en la República Checa. Las encuestas de opinión pública siguen indicando que la mayoría de la población se opone a la construcción del escudo antimisiles en ambos países. Por último, informamos que a los 93 años de edad murió Ralph Dishia, quien fue un activista del pacifismo durante toda su vida. Dishia fue encarcelado como un objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial junto con el activista por la paz Dave Dellinger, quien fue luego uno de los acusados conocidos como los Siete de Chicago. Dishia fue miembro durante 52 años de la Liga de Resistencia contra la Guerra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.